Ver Cine, con Encarna Molina. Hola amigos, hoy os invito a ver El hombre de la cámara, una película rodada en Moscú y otras dos ciudades de Ucrania. Su director es Zsigadverto. Zsigadverto nace a finales del siglo XIX en Bialystok, Polonia, entonces Rusia. Su padre era bibliotecario. Cuando aún era joven, Verto se establece con su familia en Moscú, huyendo de los efectos de la Primera Guerra Mundial. Allí estudia música, psicología, medicina y poesía. También dedica gran parte de su vida al cine. Zsigadverto, su esposa Yelizaveta y su hermano, el hermano de Zsigadverto, Mikhail, pusieron en marcha el Kinoki, el cine ojo. Entre las características principales del cine ojo destacan la búsqueda de la realidad y la espontaneidad, la ausencia de decorados preconcebidos, de actores profesionales, de maquillaje y efectos especiales. Querían captar la vida de improviso. Esta historia, sin voz ni palabras, está escrita con las imágenes que filma nuestro hombre de la cámara y que magistralmente la silvana en una sala de montaje y Elizabeta, montadora de profesión. Los cineastas rusos fueron pioneros en la experimentación con la imagen, especialmente en la generación de nuevos puntos de vista, como ver el tren en marcha por debajo, sin peligro. También fueron pioneros en la utilización del montaje como herramienta creativa, que genera reflexiones y sensaciones en el espectador. En definitiva, innovaron en el desarrollo del lenguaje cinematográfico y también en la profesión de montadora, porque el montaje lo realizaban generalmente mujeres. La imagen te transporta a través del punto de vista y el montaje sin necesidad de palabras. Durante la proyección había una orquesta que tocaba en directo dentro de la sala de cine. En El hombre de la cámara vemos mucho de lo que podría pasar en un día en una gran ciudad. Hombres, mujeres y niños están ahí en sus casas, parques, trabajando, en las fábricas con las máquinas que parecen no parar o en otros oficios. Vemos las parejas que van a los juzgados para casarse o divorciarse, el nacimiento o la muerte, contrastes de la vida. A personas tomando unas cervezas en el bar o practicando deportes o en la playa descansando. Desde el principio hasta el fin de la película he formado parte de ella, porque sigo y acompaño, viendo dónde va, cómo trabaja, a un hombre con su cámara en ristre, una cámara de la primera mitad del siglo XX. Con ella muestra imágenes que a simple vista no puedo ver. Y otras casi mágicas, como la fila de butacas del cine vacío que se van abriendo solas, preparadas para ser ocupadas. Quiero dar las gracias especialmente a nuestra responsable del aula de audiovisuales, nuestra amiga Gois. Desde ¿Te gusta el cine? Os invito a ver esta película y a disfrutar de ella. El hombre de la cámara. Maybe waving the flag that it began with a mystical hand, hip hooray, the American way. The world is a stage is a world of entertainment.